Kaya yos kayo wai kipanay kuna, imay nang gang kuna kasyang kichis. Nakaigo pas kayo si mantapacha, tukoy son kayo wang wai kipanay, kurak ninjis kuna kamajikos kang kumanta, nakapas pay kuna sutimpi, kay miskisimipi, napay nikuta siya kimisay kichis kang kuna pa wai kipanay. Kas kira pa siya. Kurak ninjis kuna ka, niwaranjis, amaik akpas inti tahitan jista, pacha maman jista, punchi kuna tapas kong su jistyo. Paikuna ka useta kwanchis, chayna tawa yi kai panay, songku ikipi uma ikipi takias paka kai hatung ya chayta, kai nyayari ki munakti kira, mas taripuhay. Ailwiki kunam, wasi masiki kunam, ya kapas ya, lakta masinchis kunam. Kai mi yuanit sudir yu panapi no kai kupska siya kunya as kawatanya, chayrei kong wai kai panay, Yuyain jista kausari chianchis. Chayre kung mga iguka, takinin jista apamisya giku. Yakapasya no kahina, takinin jisto yarispa. Kyaktan jista yuarisunchis. Yakapasya no kahina, yaktan jista yuarispa. Yuarisun urukunata, kasagunata, mayugunata, kuchagunata, liu. Kausai bikas kaspa. Jadi kong wai kai panai no kapas. Takin jista apom sheki yu yari kunai kipa. Kunam punjai bikas yan jis iska yunka iskune hong punjai pi. Ayamarka kiliapi. Nyatak kai ayamarka kiliaka kuntarung kanya. Iska yuranka Junga kanchi ni hotapi. Kairi maskaita ya wai kai panai tihra risa kamisti kuna kiri menimpi. Amables les escucho, tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les he hecho escuchar es el idioma conocido como el vocablo quechua. Y como sabemos, este vocablo quechua, sabemos históricamente, este vocablo quechua fue bautizado, inventado, cuando el religioso Santo Tomás presentó su primer diccionario de la lengua de nuestros antepasados los incas, allá por el año 1560 en Valladolid. Y a partir de esa fecha nos han enseñado que el idioma de los incas se llamaba quechua. Por consiguiente, nosotros a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, fila regional internacional aquí en la ciudad de La Plata, Berisio y la Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará Runaj Simin, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en su contenido me expresé pidiendo permiso a nuestros antepasados, también haciendo referencia a nuestros mayores, que ellos nos dicen que siempre tratemos de saludar en esta hermosa lengua de nuestros antepasados, el Runaj Simin. Un saludo cordial a todos ustedes y en nombre de ellos a ustedes les he hecho llegar. Como también ellos nos dicen que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares que son los que nos dan la vida. Si usted así de esa manera, hermana y hermano, comparte esta opinión, simplemente le sugerimos también que haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Kaimiyuyeninchis, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, le traemos para recordar la memoria, las canciones que están cantadas en el idioma de los incas, como la poesía o el habla. Y así de esa manera recordamos nosotros, quizás un poco más fácil o más difícil, el espacio donde hemos nacido. Así de esa manera recordaremos nuestras comunidades, nuestras las lagunas, los cerros, algo que nos identifique y nosotros podamos recordarlo. Hoy día, 29 de noviembre del año 2017. Así de esa manera he podido traducirlos a ustedes en el idioma que he hablado de los incas. También hago presente mi saludo al hermano Pablo, que está en los controles. Tenemos presente a la hermana Cintia Centurión, que está compartiendo con nosotros, y también tenemos al hermano Marco Giovanetti, y a todos ustedes tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Aucarraime y usted está sintonizando Radio Nauta en el 106.3. Buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Mario, buenas tardes a los radioescuchas del otro lado. Bueno, compartimos un día más el programa Kaimi Yue Ninjis. Y como ya empezó a nombrar personas, vamos a completar el staff del programa. Bien, así agradecemos a todos. Operación técnica, Pablo Lesiani, que está del otro lado, ahí en la consola. La producción musical ha quedado, como siempre, creo, a cargo suyo. Siempre es el que selecciona, el que dice que va y que no va, que se escucha y que no se escucha. No, es el que tiene la colección. bueno, la producción en piso, Cintia Centurión, y la producción periodística ha quedado a cargo, como cada uno de los programas, ha quedado a cargo de Noelia Carrasana y de Sofía Silva, que deben estar escuchando. Y por supuesto hoy, aquí nosotros dos, haciendo el programa. Y lo que nos falta es saludarle o hacer recordar a la hermana Mariana, Mariana Ferreira, que está a cargo de la musicalización. Sí, ha quedado a cargo también de la musicalización, Mariana. El saludo a todos ellos y a todos los hermanos y hermanas que de un modo u otro se sienten con ganas de que este programa siempre siga manteniéndose para poder informar los acontecimientos que hace referencia a de la cultura de nuestros antepasados, los incas. Bien, ¿algo más, Marco? Bueno, líneas de comunicación del programa, teléfonos, el 221-470-5190, 451-6917 y Facebook Lengua Quechua. Cualquiera que quiera decirnos algo, mandarnos algún mensaje o llamar por teléfono, no lo vamos a atender al aire, pero quizás del otro lado, si es alguien del otro lado en el piso, alguien los atienda y pasemos el mensaje. Y bueno, don Mario, hoy tenemos para charlar un poco acerca de lo que ha sucedido el domingo último, ¿no es cierto? Muy bien, sí, es así, Marco. Entonces trataremos de afianzar un poco más qué es lo que vamos a decir sobre el Huarachicui, pero antes escucharemos música adelante. Me parece muy bien. Adelante, Pablo, por favor. Thank you. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, nuevamente con ustedes. Y hemos compartido con ustedes dos temas musicales del conjunto Fiesta Andina. Espero que les haya gustado todo instrumental. Estamos en el programa Caimillo y Ayninchis, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Comentábamos hace unos momentos sobre lo que realizamos nosotros a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua aquí en la planta verísima de Ensenada, una tradición que es de los antepasados incas que se llama Huarachico. Bien, esa prueba de destreza de correr es, como tú sabes, Marco, una de las pruebas para que se termine de hacer el Huarachico. Entonces, tú has vivido, Marco, el Huarachico. Así que nos puedes contar, quizás, y podemos compartir con la amable audiencia el efecto que causa, o si no, para hacer escuchar a la amable audiencia, ¿cuál sería el propósito de correr desde un espacio público que es el Parque Saavedra, donde está el Monumento al Aborigen, hasta llegar hasta la Chacarita, que es el Balón de la Paz? ¿Nos puedes, por ejemplo, comentar cuál es el sentido que nosotros damos para que nuestros antepasados tengan la oportunidad de por lo menos saber que el esfuerzo que hicieron ellos no es en vano, sino que nosotros aquí en esta ciudad lo estamos reviviendo? El Huarachicuy de hoy es una continuidad de una costumbre que evidentemente es muy antigua en los Andes, y en las crónicas de españoles ya aparecía la carrera de los jóvenes que se convertían en adultos, o sea, que se convertían en responsables para su comunidad, los que ya podían tener un compromiso, ya sea de trabajo, de formar familia, de proteger, de convertirse en guerreros. En el antiguo Tahuantinsuyu implicaba que desde el Cusco mismo, desde la plaza y en las direcciones de los Seque, corrieran estos jóvenes muchos kilómetros hasta distintas postas donde estaban las huacas. Y conjuntamente con esa, con correr, se llevaban también los males de la ciudad. Bueno, era el momento también en que estos jóvenes recibían sus primeras ropas. Sí, atuendo necesario para representar. Sí. Y probablemente también haya ahí algo que tenga que ver con el cambio de nombres. Porque también, sabemos que los incas iban acumulando nombres a lo largo de su vida. Sí, sí, sí. Dependiendo de las etapas que pasaban en la vida de una persona, iba teniendo ya uno, dos, tres nombres. Sí, así y es. Y en la actualidad, el Huarachicuy desde la ciudad de La Plata hasta el Malón de La Paz, lo que ya, por supuesto, que he cambiado en el sentido de que hay cosas que no son las mismas que sucedían hace más de 500 años. En estos tiempos actuales, lo que se intenta justamente es hacer una especie de carrera que no es solamente simbólica para conmemorar aquello del Tahuantinsuyu, sino que lo que se intenta también es darle un carácter espiritual. Uh-huh. ¿Por qué? Se trata de eso. Porque más allá de que los corredores, que a través de varias postas, que estas postas son lugares geográficos donde existe algún elemento simbólico que hace alusión a las comunidades aborígenes de Argentina y de los Andes. En esas postas no solamente se hace el cambio de corredores, sino que también que se hacen saludos, se busca que los espíritus de cada lugar tomen conciencia de esa carrera y de alguna forma protejan y apoyen la carrera. Pero al mismo tiempo, la figura más importante, la figura espiritual, el espíritu más importante, que hay dos que están presentes permanentemente. Uno es la Pachamama, que es el piso sobre el que se corre, se da un paso atrás de otro, y el otro es el abuelo cóndor. Uh-huh. Cada corredor parte desde bien tempranito a la mañana, parte desde el Parque Saavedra de la Plata. Es el monumento al aborigen. El monumento al aborigen, exactamente. Y llevando un bastón con una pequeña huifala, una bandera del Tahuantinsuyo, y una pluma de cóndor en ese bastón, sale corriendo y hasta la posta siguiente, que es el zoológico de La Plata, donde justamente se saluda a los cóndores vivos. Uh-huh. En representación de todos los cóndores y así del espíritu es. del cóndor. Y luego, así sucesivamente, vamos a buscar, se cubren. Vamos a saludar también al que está el lugar donde está emplazada el águila. Sí, también el águila, exactamente. Uh-huh. Cóndor, el águila. Se hacen sonar los pututus, las caracolas, permanentemente, como una forma de saludo. En el zoológico. Y luego en cada una de las postas se hace lo mismo, con saludos a la tierra, al sol. O sea, siempre están presentes todos los espíritus de la naturaleza de alguna forma. Aunque haya unos que son más trascendentales que otros en esta oportunidad. ¿Y desde el zoológico fuimos? Desde el zoológico, y se fue hasta las postas estas que están en las estaciones de 6 y 51. Ah, 6 y 51, la Casa de Gobierno, que esta vez, bueno, no hemos podido entrar, pero todos los años siempre se accede a un espacio donde está emplazado un árbol de alcanfor. Un árbol de alcanfor que tiene propiedades medicinales, es un árbol muy especial. Y ese árbol está justo en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, dentro de los patios internos de la Casa de Gobierno. Y pero ese lugar se elige. Pero está enrejado. Está enrejado, claro. O sea que nosotros no podemos permitir, no nos permiten entrar. Claro, ahora. En otros años han permitido entrar. Pero perdón, Marco, lo que nosotros tenemos que hacer, informar a la audiencia, es de que nosotros hemos pedido permiso por escrito. Con un tiempo de anticipación, como todos los años. Sí. Bueno, hasta el año pasado nosotros hemos ingresado, tú también has ingresado, Marco, entonces ahí nosotros hacemos el saludo correspondiente al árbol, que es el espíritu vivo de todos los árboles que están ahí emplazados en esos espacios. Y además, por el sentido que tiene de ese lugar, donde se cree que ahí ha habido cuerpos enterrados de querandíes, como lugareños, ¿no? Antiguos. Bueno, sobre eso, por ejemplo, nosotros simplemente nos remitimos a la historia escrita por un platense. Ellos, por ejemplo, nos estamos refiriendo al hermano Gualberto Reinal, que escribió su libro La historia oculta de la ciudad de La Plata. Él le hacía referencia sobre la existencia de un cementerio en ese espacio físico donde está emplazada hoy la Casa de Gobierno. Claro. Él hace referencia de en los archivos que están en la Biblioteca de la Nación, en Buenos Aires. Él ha sacado toda la información respecto a esos datos. Él se responsabilizó de encontrar evidencias con datos desde el año 1881, antes que se fundara la ciudad de La Plata. Entonces, él dio un informe pormenorizado sobre la existencia de osamentas, de esqueletos que había en ese espacio físico antes de que se edificara la construcción de la Casa de Gobierno. Está dado, en libro está eso. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo a don Gualberto Reinal. Entonces él dio informes sobre la existencia en ese espacio de que había, para él era el cementerio de los hermanos querandíes. Uh-huh. Y nosotros vamos a pasando, supóngase, claro, muchos de nosotros no nos damos cuenta que los constructores de la Casa de Gobierno, ¿sí?, han dejado una evidencia concreta. Por ejemplo, si tú me dices que pasas por la Casa de Gobierno, te aseguro que no ves porque no sabes, no te interesa, a nadie le interesa, de que qué hay encima de la cuando termina la construcción de la Casa de Gobierno. No, no sé. ¿Qué hay encima? Está sobre la periferia. Encima como una especie de balcones. Ah, unos bustos. Sí, ahí se ven unos bustos de aborígenes. Y también hay un aborigen, sí, y un barbado. Ajá. Están, sí, intercalados. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿se hace referencia de que para qué estaban esos dos? No, sí, eso, la verdad que, ¿qué dice? Reinal sí, dice que esa es una evidencia concreta de que el que construyó es la Casa de Gobierno, o los ingenieros que estaban, que pusieran evidencia de aquí existió algo, que claro, había dos culturas. Una que profanó y la otra que sigue viviendo, ¿sí? Entonces es lo que hizo el hermano Reinal sobre lo que escribió en el libro La Historia Oculta de la Ciudad de la Plata. Por eso mismo es que todos los años se hace el saludo en como una de las postas, la primera posta después del zoológico, ¿no? Eso mismo. Y sí, bueno, se pidieron los permisos correspondientes este año, pero lamentablemente las autoridades han dicho que no era posible entrar. No se podía entrar. Y eso, como volvemos a repetir, de que siempre pedimos con anticipación un permiso por escrito. Pero sí, esta vez no nos dieron. Y bueno, pasa así. Claro, así que nosotros tuvimos que saludar al árbol en nombre de todos los hermanos y hermanas que pensamos que es la mejor manera de recordarlo a nuestros antepasados, los que eran 10, en ese árbol. Solamente le pudimos saludar desde la parte externa donde el enrejado, que está sobre calle 6. Y así de esa manera comenzamos el trayecto en postas, el recorrido que estaba trazado con anticipación para llegar al Monumento de la Paz, en el Malón de la Paz, en La Chacarita. En La Chacarita. Hicimos un gran esfuerzo, usted también corrió, hizo un tramo ahí por donde fue, por el Parque Pereira. Parque Pereira, sí. Parque sí. Pereira. Y son varios kilómetros, uno termina muy cansado. Y en al final de la ceremonia, ahí mismo en La Chacarita, se hace entrega de estas plumas de cóndor que son ganadas por cada uno de los que han participado. Muy bien, sí. Pero antes de eso, Marco, te voy a comentar algo. A lo mejor tú no lo sabes o no lo sabías. Nosotros, por ejemplo, para tener el permiso de recorrido, porque nosotros atravesamos varios partidos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, para eso también hemos pedido permiso al Ministerio de Transporte, para que nos den la autorización y nos apoye la policía de la provincia de Buenos Aires, como todos los años. Pero esta vez no nos dio autorización este Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transporte antes quiere, como es lógico, ellos tienen particularidades, que nosotros llevemos el seguro a los corredores. Eso siempre fue así y nosotros siempre llevamos. Pero este año ha recrudecido en la exigencia del Ministerio de Transporte para asegurar a los espectadores desde el Monumento a la Paz, el Monumento Barigen, aquí en la Parque Saavedra, hasta La Chacarita. Así que piensa, Marco, ¿cuántos miles de personas nos habrán visto corriendo desde el Parque Saavedra hasta La Chacarita? Y teníamos que asegurar a todos los espectadores. Esa es la norma que exige el Ministerio de Transporte. Como parece que en realidad ya no importa cuántos de estos requisitos se puedan cumplir, siempre se hacen más difíciles con tal de buscar que no se llegue a cumplir, ¿no? Entonces también nosotros cumplimos con asegurar a los corredores. Y también aquí en la Ciudad de La Plata existió una especie de tire y afloje entre las compañías de seguros. Yo no, por ejemplo, hay una vía que te vas a escuchar una cosa, no digo insólita, sino que son normas de cada empresa. Dice así: a los asegurados para esa carrera tenían que asegurar por todo el mes, no por 2 días, por todo el mes. ¿Sí? Claro, lo cual aumenta el valor. El valor, por claro, un mes. Nosotros íbamos a correr solamente 12 horas, claro, pero había que asegurar por un mes. Es una empresa de seguros que está en la calle 13 y 34. ¿Sí? LN. Bien. Otra empresa dice que podía hacer ese tipo de seguros contra terceros. dice que el que asegura, ¿sí?, a los de responsable civil, para los espectadores, tenía que ser cliente de la compañía de seguros, pero que también tenía que estar asegurado su casa y su vivienda. Bueno, y hay otro determinantemente que no aseguraba. Entonces, la compañía que nos aseguró fue una que está acá en la calle 9, acá cerquita, no me da una cuadra. Entonces, aceptaron la franquicia y la póliza para los corredores y para los espectadores. Bueno, entonces, para los espectadores, sí, estaba, yo cuando fui el día viernes, sí, fui a pagar el seguro para los corredores, más o menos antes de las 11 y pico de la mañana, sí. Entonces, me hicieron llenar dos hojas que exigía la compañía de seguros. Entonces, dijeron que iban a enviar de aquí de La Plata a Buenos Aires para que mandaran la aceptación de las cláusulas que me hicieron firmar. Entonces, yo les dije, bueno, antes de que se pueda terminar el día, voy a pagarlas, el costo, porque el costo era 1,000 y pico pesos para los espectadores. Entonces, yo llego a casa más o menos cansadísimo, porque tuve que hacer también, entre paréntesis, también hicimos en ese mismo día el permiso para que nos apoye la policía de tránsito de la Municipalidad de La Plata. Entonces iba, venía ese mismo día, sí, porque es para ese día es lo que dieron la fecha, que nos iban a dar el permiso escrito, porque yo pido por escrito. Entonces me fui, tuve que ir de casa en la terraza, en la Municipalidad de La Plata, 12:51, tuve que ir hasta tránsito, 20:50, y ahí también una espera, otra espera, ahí tuve que hacer, entonces volví a casa, yo me hizo, ¿sí? Entonces ya llegué como a la 1:30, llegué a casa, y ahí me llaman por teléfono la compañía de seguro, y ahí me dijeron que ya está listo la póliza para pagar, 1:30 de la tarde era. Entonces yo le dije, bueno, si ustedes están hasta las 5, yo pasaré antes, porque tenía que estar antes de las 5 tenía que estar dando clases en la Facultad de Periodismo. Bien, llego acá a la compañía de transporte, a la compañía de seguros, antes de las, serían 16 horas sería, el encuentro cerrado. Piensa, Marco, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos tenido un accidente de terceros en la vía pública? Nos quedábamos enganchados todos para poder solucionar ese problema si había accidente de terceros, como de responsable civil. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros, ahí dice el cartelito, hasta las 17. Y antes de las 17, ¿sabes a dónde iba a pagar? ¿Con qué iba a pagar? Claro. Pero tampoco, después vino otra hermanita a ver si estaba el sábado hasta abierto, el sábado estaba cerrado. No, claro. Bueno, son todas trabas que empiezan a aparecer y que dificultan mucho poder seguir con este tipo de ceremonias y demás, pero por suerte, por otro lado, hay otros espacios donde nos ayudan, porque por ejemplo conseguimos el colectivo gracias a Suteba. También, sí. Tenemos sí, que agradecer la gestión particular de Guillermo Dofo y demás desde Suteba, que nos dieron completamente gratis un colectivo con el cual se pudo trasladar todos aquellos que acompañaron, las hermanas que acompañaron en la ceremonia y a los corredores que iban levantando en cada posta. En cada posta, claro. Y así llegamos hasta Buenos Aires. Así es. Y seguramente, Marcos, tú también tendrás la amabilidad de confeccionar una nota con el membrete para entregárselo agradeciendo a Suteba, ¿sí? Sí, claro. Va a ser muy necesario para nosotros. Claro. Y así de esa manera estamos relatándoles los pormenores que hemos que cada uno de nosotros ha vivido en esta carrera de la que se llama Guarachicui. Pero lo más trascendente, yo te pregunté algo, Marco. Cuando vos corres, ¿qué haces? ¿Qué decís? ¿Qué haces cuando estás ahí saliendo del Parque Saavedra? ¿Te acuerdas que dijimos qué es lo que vamos a hacer? Uno hace los saludos correspondientes, pero al mismo tiempo va pisando en cada paso. Sí, pero ¿qué es lo que hacemos cuando pisamos? En cada paso uno hace su conexión con la Pachamama, ¿no? Y, muy bien. Y, pero al mismo tiempo va llevando y dejando ahí. Bueno. Va dejando cosas. Sí. Entonces nuestros antepasados nos han enseñado también cómo tendríamos cada vez nosotros de tener la oportunidad de danzar para la Madre Tierra. Claro. Danzar para el Padre Sol. Danzar para el Abuelo Fuego. Y danzar para el aire. Son elementos necesarios que nosotros, ¿no es cierto?, vivimos día a día. Por ejemplo, sin aire nosotros no podemos vivir. Sin agua no podemos vivir. ¿Y cómo sentimos la Madre Tierra? Estamos en constante. Entonces, así de esa manera nos han enseñado nuestros antepasados a danzar para esos espíritus sagrados de nuestros antepasados. Y una es esa, tener el propósito de danzar para nosotros los seres humanos, para agradecer a la Madre Tierra. Es el propósito que nosotros hacemos cuando corremos de un espacio a otro. Y Tusuy. Tusuy, ese es danzar. Tusuy. Bien, estamos en el programa Kaimi Benich. Pablo, por favor, vamos a escuchar dos temas musicales. Thank you. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, estamos en el programa Caimillo y Ayninchis, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Cintia, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A mí siempre bien, caminando, corriendo, y todavía nos trae recuerdos de haber corrido unos cuantos kilómetros. También Marco, a mí me dijeron que ahí Marco estaba, viste, sin ganas de hacer nada, pero ahí lo veo, vivito y coleando. Mire, Mario, yo no vamos a decir la fuente, ¿no? Porque no se revela, pero nos dijeron que fue el corredor más sacrificado del Guarachicui. El que más fuerza le puso y que sorprendió a todos, porque fue así, fue como la revelación de este Guarachicui, ¿no? Porque me engañaron. Me dijeron menos de lo que era. Pero ¿quién te engañó eso? Me dijeron 7 kilómetros de un tramo y eran como 12. Y lo hicieron correr como loco. No llegaba más el semáforo, no llegaba, ese Marco. Qué va. Pero lo interesante de todo eso como experiencia, ¿sí? Es haber cumplido una tarea tan necesaria para nosotros, ¿sí? A mí también, por ejemplo, me dijeron que son pocos kilómetros, sin embargo, había sido más. Y sin embargo. Era más. Hay que ponerle pecho, ¿no? Fuerza y ganas, hay que ponerle. ¿Y sí? Ya que estás en el baile, ¿qué haces? Y bailamos, ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿no? Otra cosa. No hay otra. No hay otra. Bien, Cintia, estamos aquí en el programa Caimillo y Ayninchis, estamos en Radio Nauta, en el 106.3, desde la Ciudad de La Plata. Así es, Mario, y con noticias muy duras que hemos pasado en nuestro territorio esta última semana, pero también con buenas noticias que llegan desde el extranjero. Hace ya más de 20 días y en el último mes nos va manteniendo al tanto Noelia Carrasana sobre el gran proceso de unificación y lucha que están llevando adelante las diferentes etnias del territorio colombiano, precisamente las que rodean la Sierra Nevada. Y nos trae Noelia Carrasana un audio de uno de los integrantes, del abogado de una de esas comunidades que encabeza ese proceso, y nos va a contar después Noé, que le vamos a dar la bienvenida en el piso, cómo se fue dando este reciente proceso de lucha que, por lo que veníamos hablando, tiene como gran elemento distintivo haber generado la unificación de las diferentes etnias en los diferentes territorios. Vamos a escuchar, si les parece. Recién estamos volviendo de la comunidad. Allí participó, aparte del juez Villanueva, gente de Derechos Humanos, el obispo de Bariloche, gente de la PDH. No, Mari Compupeñi, Mari Compulanguien, este es un audio urgente para comunicar que nuevamente. Y bueno, se nos cruzan un poco cada tanto los cables, son los audios que tenemos para otro bloque, pero la tenemos en el aire a Noelia. Noe, ¿nos escuchás? Sí, muy buenas tardes a todos. Se fue esa chica, no puede ser. ¿Se fue, no nos escucha más? ¿Noelia? ¿Hola? Ahí está, ahí está. Noelia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andás, Noé? Sí, los escuchaba. Sí, bueno, con respecto al tema de Colombia, es efectivamente que hace aproximadamente 27 días que las comunidades decidieron mostrarse en una marcha conjunta que llamaron Ninga por la Vida, donde se unifican todas las comunidades de Colombia y piden por determinados pedidos, digamos, que venían haciendo por separado, que tienen que ver con sus recursos. Hola. Bueno, se cortó. Estamos. El magnetismo, Mario, ¿qué está pasando con las ondas electromagnéticas hoy? Mientras tanto, saber qué es lo que vamos a hacer. A ver. Por favor, comunícate con ella, ¿sí? ¿Cómo no? Vamos a intentar recordar a los hermanos que hemos participado en la carrera Guarachico el día domingo. No quisiera olvidarme de ninguno, por favor. Voy a hacer presente mi saludo a los hermanos, Por ejemplo, el hermano de Carlos Jaime vino desde Panamá a correr con nosotros. Después también está el hermano Ramiro Osorio Salinas, que también desde Colombia vino también a correr con nosotros. También está el hermano Evaristo Futuri, que también vino de Perú. De la zona de Canas. De la zona de Canas, sí. Después estaba el hermano Taris, que está aquí en la Ciudad de La Plata. Darío. El hermano Darío. Darío corrió por sus hijos. Uh-huh. Él no corrió solo, Corrió por sus hijos, por su esposa y por un bienestar. Pero se dio su vida corriendo de Darío. Me alegro muchísimo. También estaba ahí el otro hermanito, ¿te acordás? Tú, Marco, estabas también ahí. Otro quien, y estuvo Hugo. Hugo Pesia, que estaba así, nos ha esperado en Quilmes. Desde Quilmes. De Quilmes, sí. Catalino, que nos esperó en el zoológico de Buenos Aires. No sé quién nos estamos olvidando de alguno. Carlos Jaén, sí. Jaén ya está. Tari, me parece que... Y los que hemos participado, y también hacemos presente y nuestro saludo de agradecimiento a todas las hermanas que nos han acompañado en la carrera del día domingo, especialmente a Lenita. ¿La conoces, a Lenita? ¡Ay, qué chica! ¡Qué chica! Se divirtió tres bastante. Años, y también a la mamá, a Sofía, a Viviana, a Betty, a Cecilia, a la hermana de Berizzo, Luisa Serrano. Laura Tolava, ahí está, hemos estado así varios. Y tú faltaste. No, ella fue al final. Yo fui final, yo. y las representantes oficiales. No, tenía que ir con las Warmis porque teníamos que estar ahí haciendo fuerza. Así es. Bueno, ¿y Noelia qué pasó? Y parece que nos volvimos a comunicar, bueno, Mario, adelante. No queremos decir nada. Adelante. Hola, Noé, ¿nos escuchás? Hola. Y bueno, creímos que casi lo habíamos logrado, Hola, ¿me escuchás, Noé? ¿Qué pasa con Noelia? No sabemos dónde. Es que me parece, no quiero decir nada, Mario, pero me parece que está en el colectivo. Entonces se nos va y se nos viene la señal. Está bien. Vio que la tecnología a veces juega. A ver si nos escucha. No nos escucha. Bueno, interesante entonces recuperar del proceso colombiano de lo que nos estaba contando Noé, que ha sido un proceso de unificación de más de 24 departamentos de Colombia con un nivel de adhesión muy grande, en el que piden justamente que los territorios sagrados de la Sierra Nevada sean preservados de la megaminería y cualquier forma de extracción y de producción que pueda agredir la flora, la fauna y las comunidades que viven en equilibrio con ese ecosistema desde hace cientos de años. Hasta ahora lograron, con la movilización de unos 2.500 campesinos y aborígenes, que el Estado, que en una primera instancia dijo que bajo ningún punto de vista se iba a sentar a hablar con las comunidades, ceda y abra un espacio de diálogo, porque ellos advirtieron que estos primeros organizados, estos primeros referentes de diferentes comunidades que conforman toda una organización nacional, eran solo una pequeña parte de los más de 40.000 aborígenes esperando la señal de manifestación. Ante esto es que el gobierno colombiano decide prestar oídos y decide tenerlos en cuenta, empezar las negociaciones para tenerlos en cuenta como autoridad ambiental. ¿Esto qué implica? Ninguna actividad puede autorizarse sin la debida autorización y consulta a esas comunidades, como ya sabemos lo establecen las diferentes legislaciones vigentes, que lamentablemente no se cumplen. Por eso decíamos, cuando hablábamos hoy al principio, que es una buena noticia entre tanta dificultad que nos viene a dar esta experiencia una vez más, experiencia que está en nuestra memoria y que está también en nuestra actualidad, que es que la unidad, la unificación de los pueblos, sabernos hermanos, encontrar aquello que tenemos en común más allá de nuestras diferencias, siempre con el objetivo de honrar la vida en todas sus formas es lo único que a lo largo de la historia nos permite avanzar y sobrevivir. Este fin de semana había sido el Encuentro Nacional de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, y justamente una compañera nuestra, Fabiana Arencibia, de la Red de Medios, hacía la reflexión cuando presentaba el espacio y decía: somos colectivos de comunicadores y diferentes organizaciones sociales que hemos decidido seleccionar de todo aquello que tenemos lo que nos une, sabiendo que en esa unidad está el poder de los de abajo, está el poder de los humildes. De los humildes. Muy bien, hacías esa pequeña referencia, Cintia, pero también a mí viene a la memoria algo que se está sucediendo hace ya más de casi 20 años ya. Ya se va a dar. Ustedes piénsenme, esa unión de las confraternidades o comunidades de los pueblos de América se está dando ya, pusieron hincapié y también dieron el primer paso allá, como ustedes saben, el año 92, cuando las naciones de México y de Perú vinieron y se juntaron allá en Ollantaytambo y fueron a pedir permiso a Machu Picchu, al lugar, para que se cristalizara y se concretara una profecía de los mayas, que dice que se tienen que juntarse, tienen que entrelazarse el águila y el cóndor en toda América. ¿Para qué? Para que nosotros los seres humanos podamos vivir en armonía y en unión. Y tú lo que estás diciendo está dándose eco en esa parte. Esperemos que nosotros a lo mejor tengamos la oportunidad de que nuestros antepasados hayan visto una forma de unir a estos pueblos que nosotros estamos relativamente sabiendo que estamos distanciados. Pero también hay algo curioso en esto. Fíjense, nosotros por ejemplo somos como seres, yo hablo como ser humano, somos demasiados mezquinos en reconocer a la madre naturaleza. ¿De qué modo? Piensen ustedes, ¿cuánto tiempo demora para trabajar, por ejemplo, la madre tierra? Y supónganse que trabaje la tierra, ¿sí?, uniendo los metales a través de los miles y miles, cientos de millones de años, para que exista una veta de plata, una veta de oro. Y nosotros, en menos de un año, reventamos, como ser humano, hablo, reventamos una montaña, no nos interesa si vive alrededor gente o no vive, pero somos, no digo somos egoístas, sino somos ambiciosos al extremo. Entonces, esa ambición seguramente a nosotros, como seres humanos, nos va a perjudicar a la larga. Entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente pedirle a la Madre Tierra que, si es que la Madre Tierra permite que los hombres que quieran horadar sus extrañas, la Madre Tierra se encargará de decirle que sí o que no. Uh-huh. Porque nosotros simplemente recordaremos a la Madre Tierra que no horaden su morada. Porque nosotros somos eximios infractores sobre las leyes de la naturaleza. Sí, y en ese proceso de explotación que se da, a veces a muchos y a muchas nos pasa que nos cuesta bastante identificar cuáles son las fuentes de energía para pasar por estos procesos que como pueblos son dolorosos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, sabía que veníamos a la tarde a hacer el programa y sabía que teníamos que hablar de temas duros, y por ahí hay gente que escucha y le va a parecer una pavada, pero sentí la necesidad durante todo el día de agradecer la presencia, la compañía del viento, por ejemplo, de agradecer y de sentir la presencia del sol, no para uno evadirse en un fetiche hippie o en una observación contemplativa del mundo, sino para encontrar en la identificación del entorno, de todos los espíritus que nos habitan y que habitan nuestro ambiente, la fuerza para enfrentar todas estas consecuencias que, como usted dice, Mario, tiene los coletazos que tiene el uso y el desprecio del, ya no solamente del ambiente, de las personas, de los hermanos, de las comunidades. Nos traen desde Colombia, en este momento tan doloroso para nosotros como pueblo, la noticia de que hay vías posibles. Trajimos hoy también, que vamos a hablar en los próximos bloques, la voz del Parlamento Mapuche de Río Negro, con un mensaje de unidad y de respaldo a los hermanos que no solamente desde Cuyame, el Leleque y ahora desde el paraje Buenos Aires Chico enfrentan esta oleada de represión, también a los Com, a los Huichí, a todas las etnias, que sin duda vivimos un proceso muy doloroso, pero también contraponemos a eso un esfuerzo de solidaridad, de amor, de integración, de autorreconocimiento, que forma parte de ese proceso que usted dice también que se iniciaba en el 92 con el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos, de estas naciones que coexistimos, y que nos da también el fundamento legal para afirmar que no somos terroristas, que no somos violentos, que no somos vándalos, que no somos delincuentes, que también estamos en cumplimiento de una serie de premisas que no solamente se dan en nuestra Constitución, a través de la reforma del artículo 75 de nuestra Constitución, que nos reconoce en su inciso 17 como preexistentes, que reconoce que tenemos derecho a los territorios, los que habitamos tradicionalmente y aptos y suficientes para el desarrollo humano. Es interesante lo que dices, Cintia. Hay un detalle para nosotros. ¿Y por qué el hombre que está viviendo en su territorio de hace cientos y cientos de años, por herencia, y al mismo tiempo, como no tiene título de 20 años, 30 años de estadía, ¿sí?, es desalojado, pero tendría que tener el título de Estado? Entonces, ¿el Estado qué hace? Desconoce la existencia de esos hombres. Es por eso que seguramente venderán los terrenos, cederán, darán concesiones a las empresas para que los pueblos que viven en esos territorios, ¿sí?, sean exterminados. Pero eso siempre se sabe desde Roca hasta ahora, se sabe eso. Entonces, piensen nosotros, o pensemos, no había venta de terrenos. O sea que el concepto nuestro aquí en la sociedad que vivimos es encontrar el valor de tenencia de los terrenos o de la propiedad. Pero las comunidades de América, que vivieron hace miles y miles de años, ese concepto de propiedad no se tiene. Se tiene simplemente el concepto de permanencia, porque nosotros los seres humanos no somos eternos. Vamos a vivir los años que la Madre Tierra nos permita vivir, nada más. Pero desgraciadamente hay hombres, digo, ambiciosos, o mujeres ambiciosas, pero también van a morir, como nosotros. Pero antes ya hicimos un daño a la Madre Tierra. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros podemos ayudar a que la Madre Tierra no se sienta también tan ofendida? Y los pueblos, en aquí de América, las comunidades, muy bien, por ejemplo, hoy dicen ya que son etnias, sí, pero para nosotros son naciones en vigencia, no han muerto, están vivos. Entonces, esas pequeñas naciones tienen su derecho de vida y tienen su derecho de la posesión de la tierra. Pero desgraciadamente nuestra legislación de aquí en Argentina o en América no nos permite. Pero antes de eso tendríamos que pedir, por ejemplo, o preguntarnos, ¿quiénes son los dueños de las tierras? ¿Quiénes son los dueños de las casas aquí en la Ciudad de la Plata? ¿Cuántos son? En la Ciudad de la Plata, ¿cuántos lugares hay que tienen propiedad de una sola persona? ¿Cuántos hay? Entonces, a esas personas nosotros lo que tendríamos que decirles es que cedan esos terrenos, cedan esas casas. Porque aquí en La Plata, por ejemplo, ¿cuántos miles de desocupados que no tienen casa hay? A ver. Pero hay, cientos, Mario. Pero sí, pero hay casas que son propiedades de una manzana. Y en esa manzana viven ¿cuántas personas? 4 o 5 personas viven. Bueno, es el caso también del lugar donde estamos justamente transmitiendo ahora, ¿no? El Olga Vázquez, que dicho sea de paso, me enteré que se prorrogó la expropiación 3 años más. Uh-huh. ¿Sí? Sí, de hecho estábamos afuera y estábamos en un contexto de festejos en el Olga, porque fue muy difícil y fue un proceso de lucha que llevaron todos los espacios que confluyen en este centro cultural. Hoy, hace apenas una hora, que aparte nuestro operador Pablo Lesiani estaba participando de ese encuentro y empezaron a llegar los compañeros y las compañeras, y ahí abajo una celebración por todo lo que implica para las formas de la cultura popular, para todos los colectivos, ¿no? Que hay desde colectivos artísticos, centros comunitarios, barriales, cooperativas, en fin, una infinidad de espacios con diferentes visiones compartiendo este lugar. Y es una victoria de toda esta gente, de toda esta comunidad que se organiza, que se mantiene firme, que trabaja junta, que hace presencia en la calle, que comparte y que se siente parte de lo mismo. Este principio que nosotros desde la tradición y desde la cosmovisión siempre recordamos. Así es. Estamos en el programa Caimillo y Nietzsche. Pablo, por favor, vamos a pasar música. Gracias. en el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, nuevamente con ustedes, después de escuchar dos temas musicales interpretados por el conjunto Fiesta Andina. Estamos en el programa Caimillo y Ayninchis, traducido al idioma castellano, significa Esta es nuestra memoria. Hermano Marco, aquí tenemos una hoja que dice artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, por supuesto, sí. Vamos a leer lo que dice aquí. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Así que en la Constitución Nacional tenemos que las comunidades indígenas son reconocidas como preexistentes al Estado Nacional Argentino. Eso es una esto es una idea muy muy fuerte, porque esto, por supuesto, viene luego de la reforma que se dio en la década del 90 de la Constitución, pero es uno de los artículos realmente más interesantes y más favorables a las comunidades indígenas de Argentina, lo cual ha permitido que se conformaran muchas comunidades en todas partes del país. No solamente por un reclamo de tierra, sino también para conformar este sentido de comunidad, de nación, de pueblo. Y es por eso que se han multiplicado los pedidos de personería jurídica y lo que sí todavía ha quedado en veremos, o sea, por realizarse, es ese mapeo territorial acerca de cuántas comunidades indígenas existen y cuántas son las tierras que reclaman. Por suerte, hace muy poquito se aprobó en el Congreso de la Nación esta ley que impide la expropiación de las tierras de las comunidades que ya están ocupadas. Lo que no se entiende es que, por otro lado, sigamos viendo en la provincia de Río Negro y en Chubut como siguen reprimiendo a las comunidades mapuches. Pero bueno, contradicciones de esta época. Lo que hay algo que es interesante para recordar de nuestra historia cercana, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que tiene que ver con el Guarachicu y que corrimos el domingo pasado. Porque el punto medio de esta carrera se realiza en Quilmes. En la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín de Quilmes. Quizás muchos no sepan, otros sí, pero Quilmes lleva el mismo nombre que un pueblo de Tucumán, no por casualidad. Uh-huh. Sino porque la ciudad de Quilmes, en Tucumán, fue la última comunidad que resistió a la invasión española en el siglo XVII, sí. Exactamente en el año 1666. En ese año, el gobernador del Tucumán, Mercado y Villacorta, emprende la última de las expediciones belicosas contra los pueblos Diaguita-Calchaquí, que habían pertenecido al Tahuantinsuyo 100 años antes, y uno a uno va conquistando todos los pueblos de los valles calchaquíes. Quilmes es el último y el que defiende de manera más vigorosa. Y por ello, los españoles, el gobierno español, decide realizar un castigo ejemplar, ejemplificador, para que no hubiera ningún tipo de levantamiento ni rebeliones a futuro. ¿Qué hace con ese pueblo de Quilmes? Lo traslada caminando. ¿Desde Tucumán? Desde Tucumán, no, hacia la provincia actual de Buenos Aires, asentando ese pueblo en la actual localidad de Quilmes, a unos pocos kilómetros de aquí. De 4.000 que salen caminando, llegan solamente 2.000. 2.000 mueren en el camino. El camino. Por enfermedades, cansancio, hambruna, sed, castigos físicos. Pero esos 2.000 que llegan logran hacer próspera la reserva que tenían destinada en este territorio. Y a lo largo de 50 años logran criar ganado, levantan un pueblo prácticamente. Pero ahí comienzan los problemas para el mismo virreinato. En ese momento todavía no era el virreinato de Río de la Plata, sino que seguía dependiendo del virreinato del Perú, esta región, quitándole los derechos de los títulos de liderazgo a los curaca de esta comunidad Quilmes. Y por ello mismo, en el año 1704, la última cacique, la última curaca de la comunidad, reclama al gobierno del momento que se le devuelvan esos títulos de liderazgo que tenía ganado por linaje. Y esa protesta ella logra ganarla, porque le devuelven los títulos, pero poco tiempo después muere asesinada en circunstancias dudosas, donde una cuadrilla de encapuchados pasa por la puerta de su casa. Ella estaba amamantando a su bebé y le pega tiros a sangre fría. El monumento que existe hoy en la Plaza San Martín de Quilmes lleva una placa con el nombre de esta mujer, Isabel Paliamay. Era la cacique de la... Que era la cacique de aquel momento, la última del linaje de los Quilmes. Ese monumento es una hermosa talla de piedra, una escultura, que tiene la cara de un aborigen. Nos hemos enterado que esa piedra viene desde Tucumán. Viene desde aquí, y fue tallada por un escultor llamado Francisco Yapura, que es de sangre Quilme. Y fue colocada no hace mucho tiempo en unas reformas que hubo también en la década del 90 en la Plaza de Quilmes, donde hubo incluso excavaciones arqueológicas, y yo fui testigo de material de vasijas y restos de cosas que eran de aquellos antiguos Quilmes que vivieron. Hubo unos años que estuvo expuesto en un museo local allá. Después no sé qué habrá pasado con todo eso, pero sí, en las pruebas materiales de que en la misma Plaza de Quilmes uno ve que están enterrados los vestigios de estos antepasados. Así que cada vez que uno toma una cerveza con el nombre de Quilmes y ni siquiera se imagina de dónde viene esa historia profunda e incluso sangrienta, ¿no? Claro. Respecto de esta localidad que tenemos aquí cerquita. Sí. Y también quisiera contar, Marco, lo que aconteció el año 97-98. Porque la primera carrera que se hizo, viste, en nombre de Guarachico, con nombre Ochico, fue cuando el hermano Francisco me lo trajo, el recuerdo, la memoria de los antepasados, que hoy se conoce como Jornada de Paz y Dignidad. Es una carrera tradicional que se está haciendo desde el año 92. Entonces, hicimos una carrera tributaria desde Quilmes hasta... La primera que se hizo desde Quilmes hasta Chacarita. Eso fue el año 90. ¿Ese fue el primer Guarachico? El primer Guarachico que se hizo, sí. Y todavía hay otro, porque ahí, por ejemplo, yo fui caminante. O sea, caminaba semana, caminaba todos los días. Pero no era corredor. Así que ahí pensé que iba a comenzar a correr Entonces yo me anoté para correr solamente 2 cuadras. Y corrimos un montón, como te pasó. Como me pasó a mí, que pensé que iba a correr 7 kilómetros, corriendo 12. 12 kilómetros. No sé cómo. Y así pasa este barco. Bien, nos vinieron a visitar algunas hermanitas, así que vamos a tener la oportunidad de hacerles pasar, ¿sí? Bien. ¿Vas a decir algo más sobre la Constitución de los Pueblos? Bueno, con esto agregamos que no solamente son territorios que pertenecen a las comunidades, aquellos lejanos desde donde estamos nosotros, ¿no? Aquellos lejanos como las provincias del noroeste argentino, de la Patagonia, aquí mismo estas localidades han sido territorio ancestral de comunidades como los querandíes, los guaraníes, los chaná. Aquí ha habido muchos grupos étnicos distintos que a lo largo de la conquista española han ido desapareciendo por distintos motivos, por enfermedades, porque han sido tomados como mano de obra esclava. Por este etnocidio de la cultura que tanto se habla. Por ende, es una tristeza que a la altura de estos tiempos tengamos que seguir viviendo, ¿no? Lo que está pasando ahora con los pueblos mapuches. Esto en algún momento tiene que acabar, porque es una gran injusticia que ya lleva 5 siglos. Sí. Bueno, eso pasa en toda América. Bien. Tomaremos un tiempito, ¿sí?, para escuchar música andina. Thank you. la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Estamos en el programa Caimillo y Ayninchis. Buenas tardes, hermana Viviana Ríos. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes, Mario. Acá saludándolo, como a todos mis hermanos, a los oyentes ahí. Que tenga una linda tarde, que está muy lindo. Hay vientito, Guaira muy presente. Y bien, acá visitándolos un cachito que pasé. Así que bueno, como siempre, alguna que otra hermanita jala para que vengamos a compartir acá. Aquí en nombre de los hermanos que estamos aquí en la ciudad de La Plata con la Academia de la Lengua Quechua, Viviana, te hacemos llegar en nombre a ti, en nombre de todos los hermanos y hermanas, pero más especialmente a todas las hermanas que nos han ayudado, nos han acompañado el día domingo para realizar la carrera de Guarachico. A todos ustedes, a todas ustedes las hermanas que nos han acompañado, muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, Mario, fue una de las tantas que cada año realizamos esta carrera del Guarachicu que viene desde tantos tiempos atrás, que bien como usted, un gran maestro hoy lo sabe y es el que nos predica y nos enseña lo que es la parte de la cosmovisión andina y bueno, de todo esto lo que realizaban nuestros antepasados. Y bueno, tuvimos la suerte de poder realizarla como siempre todos los años gracias al gran espíritu y a la Pacha que nos permitió realizar esta carrera con los hermanos, que fue el domingo, saludando como siempre al lugar donde se convoca y estamos todos los primeros viernes de cada mes realizando nuestras ceremonias también y iniciando desde ese lugar el Monumento del Aborigen. Y bueno, saludando al Padre Cóndor, que es la fuerza fundamental que nos da, y sobre todo a los guerreros que saludo acá, a mi hermano Marcos, que lo tengo acá al frente mío y me da mucho gusto y placer verlo, que él estuvo corriendo con mucha fuerza, poniendo esa fuerza por todos los que también no pudieron asistir por sus motivos en sí, familiares, algunos eran papás. Bueno, buenas cosas que van sucediendo acá en la academia, que se va agrandando la familia, Mario. Así que bueno, desde ya a todos a los hombres guerreros en este Guarachicu, los saludo y los honro con el gran espíritu que bueno pudimos realizar nuevamente este año, 2017, esa carrera que cada año nos programamos y gracias al gran espíritu lo podemos realizar. Pero tú te estás olvidando de algo, Viviana. ¿De qué te estás olvidando, ves? A ver, ¿qué me he olvidado? Sí. Ya empezamos con las pruebas de piripona. No. ¿Tienes que pasar? ¿Sabes para qué? Para que por lo menos alguna hermanita pero nosotros tenga la oportunidad de acompañarnos, pero con más ganas. Claro, a ver, ¿qué recibiste? A ver. Es que creo que igual los varones no podrían correr si no estuvieran con nosotras, que somos las Guarmis presentes ahí, bien sosteniéndolos, asistiéndolos, dándole el empuje, el aliento. Sí, bien sabemos, Mario, que la mujer es todo, y bien sabemos que bueno también es la fuerza para en ese momento, por algo la naturaleza nos hizo así. Así es. Así que bueno, también saludo a todas mis hermanas, que algunas andarán por ahí en otros vuelos, otras van llegando, otras también van volando, pero bienvenido a todo esto. Bien. Lo interesante para nosotros es que también agradecemos a los hermanos y hermanas que, de un modo u otro, han tenido la oportunidad de ir a buscar las plumas del cóndor, del Padre Cóndor. Entonces, también hacemos presente y agradecemos al zoológico de la ciudad de La Plata, que nos ha obsequiado varias plumas de cóndor, como también al zoológico de Temayquén, como también al de Buenos Aires, el Bioandina, sí. Y Vivi, vos en el zoológico de Buenos Aires, porque esta carrera también implica, como contábamos más temprano, una parada en el zoológico de La Plata y ya finalizando en el zoológico de Buenos Aires también. Ahí sucedió algo que no pudimos entrar como todos los años a las cercanías de la jaula del cóndor. porque hubo un evento particular y creo que Vivi, fuiste vos la que te tocó entrar. Sí, viste que fue una tiradita de número y dijeron, bueno, salió el mío, viste que tengo esa suerte. Tiradita. Sí, bien dice acá mi hermano Marco, fue, pero más que nada porque desde el lugar, desde el zoológico de Buenos Aires, los directores de ahí nos hizo llegar la noticia que, bueno, que iban a ser abuelos, o sea, está por nacer un condorito. Así que sí, por eso mismo también nos pidió que seamos un poquito silenciosos, que por eso no era para entrar todos ni hacer el saludo que siempre realizamos hacia el padre de Cóndor, sino que bueno, entramos Mario y yo y mi hermana Laurita Tolava, que pudimos tener la bendición de, bueno, de saludarlo en nombre de todos los hermanos. Y por eso mismo, porque esta parejita que fue rescatada, que son indistintos porque el cóndor llegó de un lado y la cóndor de otro lado, y bueno, y se unieron y estaban empollando. Empolla tanto el macho como la hembra. Y en ese momento tuvimos el privilegio de que estaba el macho empollando. Y cuando justo llegamos al cerca del lugar donde están ellos, ahí el lugar donde viven, nos permitió que, bueno, salió justo el cóndor macho a saludarnos y la hembra entró a seguir empollando. Qué increíble, ¿no? Qué fantástico. Sí, la verdad que sí, muy increíble saber eso y aparte ver que los dos hacen el trabajo. Desplegando las alas. Exactamente, y nos saludó y bueno, fue como ese saludo de siempre. Increíble. Y esa bendición para seguir, para culminar a donde teníamos que llegar a hacer la carrera. Bueno, Viviana, un placer que haya, sí, le encanta hablar y sigue hablando, se ríe acá por eso. Bueno, un placer que nos hayas visitado. Y que quieras... se repita, ¿eh? No, claro. Dice ella que la estamos echando. No, para nada. Cuando nos hablara, por ejemplo, de su Jujuy natal. Claro. Purmamarca. Lo más lindo. Y vamos a ver si lo invitamos a mi tío. Estaría bueno hacerle un reportaje e invitarlo. Así que bueno, lo convencemos. A tu tío hay que tener un anzuelo. hay que tener un tito acá. Claro, para que él venga. Bueno, Viviana, te agradecemos mucho que hayas venido, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes también. Bien, nos comentaron. Gracias a mi hermana Betty, que fue la que me fue. También, sí. Que anda por acá también. No quiso, sí. Pero también vuelvo a decir que agradezco muchísimo la presencia de las hermanas que nos han acompañado el día domingo para la carrera de Obras Chicos. Sé que muchas hermanas quieren, a veces por muchas circunstancias, no han podido venir. La hermana Noelia, Mariana, Sandra, Lorena, ¿cuántos hermanitas no pudieron? Bueno, será en otra oportunidad. Bien, nos dijeron que hablemos algo de quechua, Marco. ¿Qué hacemos? Sí, teníamos también pendiente acá un par de audios. Vamos a ver cómo hacemos con el tiempo. Bueno, hoy 29 de noviembre del año 2017, ¿sí? Bueno, como ya dijimos hace un rato, nosotros tenemos, por ejemplo, un adjetivo que es el número 29. Igual que el año, ¿no? Es un adverbio de tiempo. Y también nosotros sabemos que nuestros antepasados tenían ese recuento de días y recuento de años. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos así: Iskeichunke iskainio, Iskeichunke iskounio. Eso quiere decir 29. Entonces, el mes de noviembre, dice, es Ayamarcaiquilla, el mes de noviembre. Entonces, Aya quiere decir cadáver, y Marcai quiere decir brazo, y Quilla quiere decir mes. Entonces, desde la antigüedad, así dicen las crónicas, de que existía una familia que se dedicaba exclusivamente a cuidar a una momia, porque esa momia era un dignatario que tenía sus habilidades, sus poderes, que era reconocido en la comunidad como un bienhechor. Entonces, cuando moría ese dignatario, le tenían que... dice que estaba embalsamado. Entonces, lo tenían que cuidar por una familia, lo tenían que cuidar. Entonces, antes de los primeros días de noviembre, le tenían que cambiar la vestimenta y poner la vestimenta nueva. Y así, de esa manera, salía en procesión, en peregrinación, varias momias. Es por eso que nosotros decimos Ayamar Jaiquilla. Entonces, era el mes de los muertos, y todavía nosotros estamos en el mes de los muertos. Entonces, así de esa manera, dice la tradición que esperábamos a nuestros deudos, a nuestros antepasados, que era el primero de noviembre en la noche hasta el día 2. Por supuesto que esto fue también superpuesto, estas tradiciones, porque antes de la antigüedad, en el mes de noviembre se realizaban este tipo de ceremonias. Por supuesto que hoy sabemos que también coincidentemente es la tradición de los cristianos. Ahí me recuerdo un tema de Mercedes Sosa, ¿no? Que cantado por Mercedes Sosa, por lo menos, Ayamar Jaiquilla. Dice, lo traerá volando, cantaba una madre que había perdido a su hijito, ¿no? Y este mes, donde justamente se veneraba, al parecer en el antiguo Perú, en épocas prehispánicas también se veneraba, era la época de los muertos, de las almas, y eso hizo una fusión con la creencia cristiana, que también del 31 al 1 de noviembre y el 2 de noviembre incluso también tienen su celebración respecto del Día de los Muertos, ¿no? Se propagó por toda América después, pero ya había una base momento prehispánico, sí, y de hecho por eso el nombre que dice usted del mes de Ayamar Jaiquilla. Sí, entonces como dije, Aya quiere decir cadáver muerto. Claro. Traducido al castellano, marca quiere decir brazo. Entonces llevaban en peregrinación, claro, claro, a los malquis, a los ancestros que estaban embalsamados. Claro. Es por eso que se conoce el mes de noviembre con ese nombre. Claro. Y así, de esa manera, también llega ahora el mes de diciembre, que seguramente estaremos nosotros aquí el mes de el próximo miércoles, que ya es el Kapahraimi. El Kapa quiere decir, o sea, que es la gran celebración del solsticio. Entonces nosotros, por ejemplo, también estamos ya preparándonos, quizás, que las mujeres ahora se iban a caminar, Marco. A nosotros nos vieron correr. Claro, Ahora vamos a verlos caminar allá. Y más lejos. Más lejos. Sí. Muy bien. Y así, de esa manera, hemos aprendido algo sobre lo que es el idioma de los incas en el Runasimi. Dijimos el número 29, el mes de noviembre en quechua, y también dijimos, si no lo repito, el año 2017. Entonces, el número 1 se dice Juj, el número 10 se dice Chunca, el número 100 se dice Pachaj, el número 1000 se dice Huaranca. Entonces, como tenemos el número 1 y el número 2, y si no, repito así, ve, del 1 al 10, Juj, Iskay, Kinsa, Tawa, Pisca, Sojta, Canchis, Pusaj, Iscon, Chunca, el 10. Entonces, el 2 es Iskay, como dije, 1000 en Huaranca, entonces Iskay Huaranca son 2000, el 17 es el 10. Es Chunca más 7. Entonces, Chunca es 10 y 7 es Canchis. Entonces sería el año 2017 es Iskay Huaranca, Chunca Canchis Niohuata. Bueno, Chunca Iskay Huaranca, Chunca Canchis Niohuata Pincasianchis. Estoy diciendo que estamos en el año 2017. Y así, de esa manera, aprendemos algo de quechua. Muy bien. Bueno, Pablo, por favor, vamos. Un tema musical y después nos vamos, ¿sí? Y nos tenemos que despedir, sí. Sí. Cintia. Sí, Mario, como estuvimos adelantando y como ya está más o menos todo el mundo al tanto, porque es una noticia que ha tenido gran repercusión, el sábado 27 la Prefectura Naval Argentina asesinó a Rafael Nahuel, de 21 años. Sábado 25. Sábado 25, gracias Mario, en Villa Mascardi, dentro de una represión de desalojo a la comunidad Lafken Huincul Mapu. Como usted bien marcaba hacía dos bloques cuando hablábamos atrás, en la misma semana en la que se vuelve a prorrogar la ley 26.160, que justamente impide el desalojo de las comunidades en sus territorios ancestrales, es que se da este hecho. Vamos a escuchar las declaraciones en la conferencia de prensa de la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, las declaraciones que dieron este lunes 27, donde nos cuentan quiénes son las comunidades afectadas y cuál es la política que el Estado está teniendo y lo que piden desde la unidad de todas las comunidades mapuches de la Nación del Sur. Ese es el eje fundamental, el problema del territorio en Argentina, que este gobierno o cualquier otro gobierno va a tener que empezar a charlar con todas las fuerzas políticas y los pueblos originarios. Hay una constitución nacional que se sancionó, hay una ley vigente y en ese sentido hay un reclamo territorial histórico de todas las comunidades y de todos los pueblos originarios de la Argentina. En Río Negro, que tenemos alrededor de 120 comunidades que nos organizamos, que discutimos, existen problemas territoriales como existen en Chubut, como existen en Río Negro, como existen en toda la Argentina, en todo el norte. Y bueno, la verdad que es necesario y es fundamental que el gobierno se siente a dialogar. Este conflicto se puede acentuar y nosotros estamos poniendo todo para poder llegar a un acuerdo, a frenar este conflicto, a que no haya más muertos, pero entendiendo también la necesidad que no es solo la voluntad del pueblo. Hay actores importantes que hemos logrado sumar ayer, el obispado, que ha sido un pedido que nosotros hemos tenido para que el juez pueda evaluar que no es la mejor opción de diálogo la fuerza de seguridad, no es la mejor opción de diálogo un desalojo, no es la mejor opción de diálogo que no seamos interlocutores. Me parece que es fundamental, es necesario que todo el arco político de la Argentina empiece a pensar de que hay un conflicto irresuelto y de que es responsabilidad de esos gobiernos, ¿no? Carqueo, ¿qué pasa con el acta de acuerdo y si es cierto que hoy ya se ingresó a hacer el peritaje por parte de la justicia? No, en principio decir a todos los medios que en el día de ayer se le solicitó al juez Villanueva acceder al territorio para constatar el estado físico en que se encontraban los hermanos, que sabíamos que estaban heridos y estábamos muy preocupados por ello. Con la presencia de dos médicos se pudo acceder al lugar, ver el estado que se encuentran físicos, tienen dos personas heridas de balas con entrada y salida, pero estaban muy bien cuidadas, se usó medicina tradicional del lugar y así que la verdad que los médicos estaban muy sorprendidos del estado en que se encontraban las heridas, digamos, ¿no? Los hermanos, luego de ser revisados, decidieron no bajar y en realidad eso nos llevó a hablar de vuelta con el juez Villanueva y poder proponer una instancia de mayor tiempo para dialogar, para superar el duelo también, que es una situación muy fuerte y muy triste que está viviendo la gente en el lugar. Y a partir de ese momento, una instancia de diálogo, nosotros la hemos propuesto todo el tiempo y desde un primer momento. Así que hoy estamos trabajando con eso, ya tenemos la presencia de parlamentarios nacionales que están en Bariloche, que van a llegar en el transcurso de la tarde. Gente de la Iglesia Católica nos está haciendo un fuerte acompañamiento a través del Obispo Chaparro y esto nos permite poder instar a dialogar. Nosotros, gente, estamos tremendamente preocupados y si esto el gobierno nacional y las instancias judiciales no nos reconocen, va a haber situaciones de mayor violencia, digamos. La verdad que nosotros creemos que llevamos las de perder, pero en realidad por eso mismo estamos planteando con mucha fuerza y con mucha firmeza, en este caso, poder dialogar, digamos. Así que instamos al Parque Nacional de Huelhuapi, al Instituto Nacional Indígena y otros organismos que tengan capacidad y intención de resolución de este tema, a que nos sentemos en una mesa a hablar. Señor, ¿cómo crees que ministra Bullrich dijo recién que no se iba a negociar con grupos violentos y nosotros ayer estuvimos en Villa Mascardi y decían las personas que están ahí que van a resistir hasta la muerte, es decir, ¿dónde hay un punto como para poder negociar con posiciones, digamos, tan enfrentadas? Nosotros hemos estado trabajando, nosotros no pertenecemos a la comunidad, pertenecemos al espacio de organización provincial, pero hemos venido teniendo fluida y reiteradas conversaciones. Creemos

Eso se habló con la comunidad ayer, se aceptó esa acción, porque también es un elemento que nos va a servir a nosotros para el momento de la acusación. Así que hay avances en ese sentido. Nosotros seguimos sosteniendo esta situación y seguimos trabajando en esta situación, digamos, ¿no? Guzmán, ¿qué opina de la hipótesis del Estado, del Gobierno Nacional? Acaba de hablar la ministra Bullrich y se refirió, de alguna manera justificó todo el operativo, hablando de grupos violentos, fuera de la ley y vinculados directamente con la RAM. Descartar totalmente, esa ha sido una información malintencionada que ha estado circulando, que ese territorio es de la RAM o la reivindicación ha sido de la RAM. Es lo más alejado de la realidad. Entonces, los hermanos, digo, son un grupo de mujeres y hombres mapuche que trabajan la espiritualidad. Digamos, están muy alejados de los hechos de violencia, por lo tanto, desmentir totalmente eso. Y los hermanos no pretenden constituir nada distinto al Estado argentino, digamos. Ellos reconocen las normas y las pautas que este Estado nos impone por ser ciudadano argentino, y la verdad que no, ninguno de nosotros se imagina una situación distinta, digamos. Entonces, esas son expresiones que evidentemente alguna audiencia tiene, pero que nosotros desmentimos totalmente. La RAM no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Y escuchábamos la conferencia de prensa de la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, que sesionó este lunes 27 y que pedía justicia para Rafael Nahuel, toda la comunidad y mesa de diálogo en un contexto de respeto del derecho y de las leyes. Muy bien, ya nos toca retirarnos de este espacio. Voy a invitarte, Marco, por favor, te despides. Bueno, Mario, un placer nuevamente haber estado aquí en el piso y haber compartido el programa. Y bueno, un saludo a todos quienes nos escucharon y desearles lo mejor para lo que resta del año, que es apenas un mes. ¿Te vas a ir ya? No. Y no sé, veremos si me toca, porque acá. Se escapa, puede ser, si me lo dicen de esa forma. Hasta el último. Pero más allá de eso, ya queda muy poquito para que termine el 2017 y veremos cómo nos recibe el 2018. Así que saludos para todos quienes están del otro lado. Muchas gracias. Viviana, no te vayas a Jujuy, ¿eh? Ay, me ganó de mano. No, me iba a Cusco. Me iba por allá, a Oruro, al carnaval. Bueno, también muy buenas tardes, así que muchas gracias también por haber estado, aunque sea un ratito acá compartiendo con los hermanos y con acá mi mayor Mario Auca. Y bueno, saludo a todos y bueno, muchas gracias. Bien, Cintia. Sí, Mario, le quiero mandar un beso grande a Laurita Tolava, que nos manda un mensaje que nos está escuchando allá en viaje. ¿En serio? Sí, señor. Y que dice que le gusta escucharnos porque se siente cerca. ¡Qué bueno! Esta intención que tenemos que se cumple, así que agradecer al espacio, a la academia, a los hermanos y las hermanas de Radio Nauta, que nos dan la posibilidad de encontrarnos y de acercarnos. Añay. Bien. La hermana Betty tiene vergüenza. No quiere, está aquí presente, pero le vamos a invitar a que se despida. Por lo menos diga cómo está. ¿Qué tal, Betty? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por alimentar este espacio y bueno, el espacio del corazón. Así que hasta la próxima. Tupananchicama. Muy bien, por mi parte también agradezco a todos ustedes que nos permitieron ingresar a vuestros hogares sin el debido consentimiento de ustedes, pero hemos ingresado, ¿sí? Entonces, le agradecemos ese espacio que hemos estado con ustedes. Nos estamos despidiendo y agradezco también aquí a todos los hermanos y hermanas que han tenido la oportunidad de ayudarnos para que esta carrera que nosotros, que denominamos Huarachicui, se haya concretado sin ninguna dificultad. Y gracias también a los espíritus de la Madre Naturaleza que nos han ayudado a todos nosotros. A todos ustedes, hermanas y hermanos de la Academia de la Lengua Quechua, les agradezco muchísimo por este desarrollo de la tradición de nuestros antepasados de Huarachicui. Por mi parte también gracias, Pablo. Será hasta la semana que viene y buenas tardes.